panorama. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Lunes a viernes, de 10 a 13, por Radio Panamericana, FM 99.3. Comunicación Popular. Con 32 minutos, estamos en vivo y lo habíamos anunciado. Esto estaba circulando en algunos sitios y grupos. Y bueno, era la columna que se venía para las 9 y media, la columna de asuntos legales a cargo de René Amsler, que la semana pasada nos dejó a todos pensando con el tema de las vacunas, hasta qué punto eso viene duro como algo obligatorio. Y en este caso lo hemos llamado, lo hemos invitado a que nos haga otro comentario, como todos los lunes, pero particularmente sobre otra cuestión a la que nos han sugerido, nos han llegado mensajes, que tenía que ver con la instalación de antenas, y en este caso la preocupación por las antenas 5G, que se sospecha que esto se viene con todo. René, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, Juancito, ¿cómo le va a la audiencia? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, no, el gusto es nuestro. La verdad que la columna de la semana pasada tuvo mucha repercusión, mucho comentario. Y bueno, sabemos que la información por ahí, y esto hay que decirlo, la información jurídica que vos nos puedas dar, si uno la quisiera conseguir, no es tan fácil. Y uno en este caso tiene acceso a poder llevar adelante ciertas consultas, ciertos temas en profundidad. Así que bueno, desde ya muy interesado con los temas que nos puedas traer. Bueno, muchas gracias. Creo que la primera introducción que podemos hacer sobre este asunto, sobre todos los asuntos, es, bueno, que estamos en una crisis sanitaria. Entonces ya la lupa con la cual miramos, el lente con el cual miramos la realidad, incluyendo al derecho, por supuesto, ya tiene otro color, ¿sí? Quizás se intensifican algunos aspectos, otros quizás van a parecer un poco más anticuados, más de modé, por decir así, pero no es precisamente lo que va a pasar con el derecho ambiental, que es el punto que hoy vamos a tener que tocar. Es mi querido derecho ambiental. Ya hemos hablado de cuestiones de civiles, como las locaciones urbanas y sus efectos por la crisis sanitaria, las relaciones laborales, la relación de consumidor respecto de los servicios, ¿sí? La relación más estrictamente sanitaria y como nuestros derechos básicos de la disposición del propio cuerpo con el tema de las vacunas, tema civil, si podríamos decirlo, y constitucional, y ahora al derecho ambiental, que es un poco con una fuerte arraigambre constitucional, pero que también tiene sus derivaciones en los distintos territorios, en las distintas provincias. Quiera o no, a lo ambiental siempre vamos a... quiera o no, lo ambiental siempre bueno, se va a volver. Vamos a volver, no solo vamos a volver, sino que vamos a volver con mucha más fuerza. O sea, ya hoy está en la discusión principal, por tres aspectos en donde esta crisis está relacionada a las cuestiones ambientales, que la voy a deletrear muy básicamente. Bien. En una parte, por las causas, es decir, no sabemos cuáles son las causas concretas, exactas, precisas, de la generación de este tipo de virus, pero sabemos que está muy emparentado a problemáticas ambientales, principalmente el desmonte, la gran avanzada, digamos, sobre lo que es el bosque nativo, sobre lo que son las fuentes, las ecozonas que se llaman, ¿no? Lugares en donde estos virus, por decir así, viajaban entre distintos animales, pero no llegaban a afectar a las personas. Así que esto es fundamental, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, uno más directo y sí visible para nosotros, que es la velocidad tan espectacular de de propagación del virus, ¿no? Sí, eso sí. También tiene que ver con una cuestión ambiental. Porque, bueno, ¿no? Porque ha dado, a partir de este desarrollo tan gigantesco, tan faraónico, tan tan casi loco, diríamos, ¿no? De que podíamos decidir hoy estar aquí y mañana estar en Tokio. Sí. Bueno, eso no es culpa del virus. Ha tenido también su... No. Eso ha sido un revés, digamos, claramente asestado por esta misma crisis ya ambiental que vivimos. Y finalmente también, ya por una dimensión más hacia futuro, ¿no? Que tiene que ver, cómo vamos a dejar el ambiente para las generaciones futuras, que son hoy las mismas generaciones futuras que están sufriendo esta desgracia, que no es una desgracia solamente sanitaria, sino social. Hago solo mención de esta nueva autorización, por ejemplo, para salir con las niñas a la calle, ¿no? He recibido muchas consultas por discriminación, porque la misma gente se pone muy nerviosa frente a esta situación, entonces a los niños no los dejan ir a los distintos espacios, y a las madres las echan de los negocios. Una situación realmente patética. Espero que realmente salgamos una sociedad más madura, una sociedad realmente más unida luego de esto. Es decir, como vemos, estas cuestiones generan movimientos telúricos que nos dejan en lugares bastante opacos. Así que bueno, mi objetivo siempre es hablar de las cuestiones jurídicas, ¿no? Vamos a abordar un aspecto que tiene infinidad de aspectos de cuestiones técnicas también, ¿sí? El derecho ambiental tiene esta particularidad de la interdisciplinariedad, digamos, ¿no? Es decir, hay distintas cuestiones de las cuales yo no puedo hablar, lógicamente, o puedo solamente referenciar, ¿no? Como aspectos técnicos muy, muy concretos, que, bueno, escapan al conocimiento de un abogado. Pero sí puedo hablarle de cuestiones legales y algunos aspectos técnicos que ya son más o menos conocidos. Esto del 5G, que sabemos que... No sabemos bien lo que es. Que es una cuestión... Bueno, sí, de hecho está ya instalado en distintos países, e incluso ha sido rechazado ya en algunos países como Suiza, como Bélgica, ¿sí? Es conocida ya la reacción que ha generado en la población, porque, para tomarlo muy simplemente, ¿no? Por suerte, la misma mnemotecnia, digamos, los mismos nombres que se le dan a estas tecnologías nos ayudan a entender que evidentemente 5G va a ser algo más que el 4G, ¿no? Sí. Que ya conocemos. Bien. A ver, para verlo así, un término muy simple. Desde el punto de vista técnico, digamos que se reduce la amplitud de onda, que yo les diga eso no les va a cambiar mucho la cosa, se reduce la amplitud de onda de las radiofrecuencias, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando ahora con vos, bueno, hay una frecuencia que tiene una antena, algo que no vemos y que no sentimos y que en principio pareciera ser inocuo, ¿no? Uh-huh. Porque no lo vemos. Recuerde, queridísimo oyente, lo que no vemos, porque no lo veamos, no quiere decir que sea inocuo. Pero bueno, volvamos. Como por ejemplo, el desmonte en las zonas del norte de Córdoba no parece que nos afectaran hasta que nos afectan con sus inundaciones, ni hablar con problemáticas como la crisis sanitaria actual, que tiene que ver con el desmonte total, con la acumulación, que esto es muy importante, también otro aspecto muy tomado por el derecho ambiental. La acumulación de causas muchas veces hace que se den estos efectos, como acabo de demostrarlo, con el tema del coronavirus, ¿no? Por más que me digan, bueno, pero el murciélago, no hay nada, digamos, que podamos decir respecto de si un murciélago me guiñó el ojo o se cayó del árbol. No, son aspectos acumulativos que tienen que ver con esto que llamamos progreso y que poco a poco nos va dejando cada vez más indefensos frente a los distintos efectos, ¿sí? Impactantes, arrolladores, digamos, de la naturaleza, que es lo que estamos sintiendo ahora y que nos terminan restringiendo nuestros derechos, ¿no? Como si esto no fuera poca cosa. Uh-huh. Que esto de 5G, aparentemente, no aparentemente, porque insisto, ya se ha intentado instalar en algunos lugares y ya se está desmantelando en algunos lugares y hay gran movilización social. se reduce la radiofrecuencia, pero va a generar una potencia gigantesca para que tengamos una idea. Por ejemplo, desarrollar algo que hasta ahora desconocido, ¿no? Vehículos autotripulados, ¿sí? Uh-huh. O no tripulados humanamente, digamos, ¿no? Las ciudades inteligentes. Uh-huh. Es decir, esto que conocemos nosotros de internet y demás va a volar mil veces más rápido. Es algo que no podemos imaginar. Posiblemente nos estemos acercando ya a un nivel de ciencia ficción que bueno, va a ser ese desarrollo seguramente más rápido de lo que nosotros creemos, ¿no? Por la misma inteligencia humana, tan estúpida a veces, ¿no? Que genera cosas como estas. Somos súper inteligentes y sin embargo tenemos que estar encerrados en nuestras casas durante meses. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos la inteligencia? ¿Sí? Esto es un poco la idea del derecho, ¿no? Para que podamos sustentarnos y podamos asegurar a las generaciones futuras también un sustento, ¿sí? Y un nivel de vida, calidad de vida razonable, ¿sí? Esto es lo que se llama el derecho a la salud, que está establecido, derecho al ambiente sano, más específicamente, que directamente tiene que ver con la salud, en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, lamentablemente no siempre respetada. Ya las antenas 4G están generando una serie de inconvenientes. Ya las antenas comunes de celulares, que ustedes las podrán observar a lo largo y a lo ancho del valle, por ejemplo, hablar de nuestro caso, ¿sí? Ya están generando distintas cuestiones de fundamental importancia jurídica. Para empezar, y esto es lo que le quiero transmitir al oyente, ¿de quién depende la instalación de las antenas y qué podemos hacer al respecto? Bien, no tengo muy buenas noticias para decirle, pero sí quiero decirle que ante la situación que estamos hoy, es nuestro deber más que nunca, de hecho es nuestro deber constitucional, por cierto, que es una de las grandes cuestiones que establece el artículo 41, no es nuestro derecho solamente un ambiente sano, sino nuestro deber preservarlo. En fin, es nuestro deber como ciudadanos tener injerencia, participar, movilizarse y exigir a las mismas autoridades que ahora nos mandaron a casa, ¿sí? Los antecedentes, los efectos y los estudios, incluso los lugares en donde nosotros estamos dispuestos a aceptar esta antena, ya sea incluso, insisto, del 4G, ¿no? Hay municipios, y hay municipios que han intentado desplazar las antenas, ¿sí? Diciendo, bueno, tienen que está bien, pueden instalarse, pero tienen que estar a 500 metros de espacios poblados. Está bien instalarse, pero tienen que estar alejados de centros educativos o de centros o de lugares públicos. Y hay en este momento conflictos legales porque hasta se le ha retirado al municipio la potestad para decidir acerca de la telecomunicación. Y este es un detalle que lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. Hoy la discusión en la Argentina, donde no existe todavía el 5G, ya vamos a hablar de eso, todavía no existe la instalación ni la autorización para la instalación del sistema 5G, ¿sí? Hablamos solo ya del 4G, lo que tenemos hoy, de las antenas de radiofrecuencia para celulares que se colocan en distintos lugares, y seguramente el oyente sabe que hay conflictos, viene habiendo conflictos a lo largo de todos estos años. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué te dicen? Bueno, hay dos lados de la biblioteca, uno dice que produce hoy la OMS, la misma que te mandó a casita, está diciendo que las antenas producen, tienen una posible participación en el cáncer, ¿sí? Y sobre todo que tiene una importantísima influencia particularmente sobre los niños. Fíjense lo dramático y lo cruel de esta situación. Y la Argentina, tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con el apoyo indignante del juez doctor Lorenzetti, que es el más ambientalista de los jueces, siempre muy admirado por su mirada hacia el ambientalismo, que le ha dado, ha escrito muchísimo sobre el asunto, con el patética firma de este juez junto con Rosenkrantz, para que te des cuenta, ¿no?, hasta dónde se amigaron en este punto, le saca la competencia, ¿sí?, niega la competencia de los municipios para regular el uso de suelo cuando se trata de telecomunicaciones. Esta es la situación en la que estamos, que es gravísima desde el punto de vista a nivel nacional. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque me interesa el dato jurídico. Por supuesto que el dato técnico sobre si causa daño o no es un aspecto que escapa a mi conocimiento técnico, ¿sí? Pero no escapa a mi conocimiento técnico jurídico el hecho de que si no sabemos si realmente causa o no y tenemos los dos lados de la biblioteca, la ley ya se ha anticipado a esto y ha establecido este principio precautorio. Si no sabemos, no se instala hasta que sepamos. ¿Me explico? Este es el dato fundamental que los vecinos tienen que conocer. Si no sabemos, no se instala. Y yo creo que en la etapa post-pandémica que viene, estos principios deben reforzarse. Si no sabemos, no se hace. Si no sabemos, la duda no beneficia a aquel que va a introducir el riesgo. La duda beneficia al ambiente, la duda beneficia a la población pasiva de todos estos de estas radiofrecuencias. Acá nos encontramos frente a un problema adicional en el caso de Córdoba, de la provincia de Córdoba, porque la provincia de Córdoba ha establecido una ley. Juancito, vos me interrumpís y por ahí me voy demasiado lejos en el análisis o demasiado abstracto, ¿sí? No, es difícil tocarlo desde otro lugar. En la provincia de Córdoba tenemos otro problema, por decir así, que es que la ley de ambiente 10.208, una ley especial, digamos, especialmente dictada casualmente para generar estos mismos sistemas, llamale vos, de anticuerpos sociales, ¿sí?, o de defensa social, de glóbulos blancos sociales, que sean quienes vayan a decir: esto no lo queremos por esto, por esto, por esto, o no nos gusta, o no nos convence. Como fue, por ejemplo, la audiencia pública que está a poco de cumplirse 2 años ahora para la instalación de una autovía que iba a desmontar, iba a tirarnos por encima las sierras, nada más y nada menos, para hacer una autovía, para generar una conectividad de una autovía que iba a estar en este momento vacía. Simpáticos ellos. Bueno, por suerte, ahí se pudieron generar los anticuerpos y salió la gente y salió a defender a través de este mecanismo que son las audiencias públicas, ¿correcto? Es decir, esto también es una cuestión legal. La ley ambiental también se anticipa todo esto. Dice, bueno, si van a introducir un riesgo, van a tener que llamar a la población que se va a tener que morfar ese riesgo, vamos a decirlo en términos muy simples, para que opine sobre el asunto. No se meten antenas, autovías, plantas de asfalto y demás, sin consultar a la población en una consulta real, en una participación real. Entonces, este aspecto que introduce el derecho ambiental, que por supuesto se va a reforzar y se debe reforzar, lamentablemente para el caso de las antenas, aquí hay una pequeña trampa. Hace falta salir a luchar. Bueno, no, eso siempre. No, pero digo porque precisamente si vos estás mostrando cómo hubo estos avances, como el caso de las audiencias públicas, cómo se va poniendo en efectividad la ley a medida que la gente de alguna manera reclama. Y bueno. Ah, por supuesto. Si queremos, supuesto, que haya avances. Sí, sí. Perdón. Sí, sí, creo que justamente lo que te decía es que la etapa post-pandémica debe mostrar una población mucho más despierta frente a estas situaciones, porque tenemos que comprender todo, que las causas, los aceleradores de estas situaciones que estamos viviendo son efectivamente ambientales, y que las cuestiones de las antenas es otro aspecto ambiental que va a irrumpir, va a ser una inmisión de radiofrecuencia en nuestra vida. Nosotros estamos afectados por radiaciones, estas llamadas radiaciones no ionizantes, que más allá de la terminología, son estas radiofrecuencias permanentes, desde el tendido de un cable de alta tensión, ¿sí?, hasta que hemos tenido casos aquí en Punilla, por cierto, desde las antenas de telefonía celular, el mismo wifi, los mismos routers que tenemos en nuestra casa, este mismo teléfono por el cual te estoy hablando, ¿sí? Eso va generando campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces, la sociedad naturalmente, el mundo naturalmente, tiene estos campos, pero son mínimos. El sol, por ejemplo, genera un efecto infrarrojo, también son campos electromagnéticos muy peligrosos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros los acumulamos, entonces estamos viviendo cada vez más invadidos por estas radiofrecuencias. El 5G acelera de manera gigantesca, acumula de manera gigantesca todo este campo electromagnético, lo amplía, lo potencia, con un dato muy importante. No se elimina los otros campos, se agrega a los campos que ya existen. Y este es el más. ¿Explicó? Es decir, vamos a tener uno más, vamos a estar permanentemente en una tensión electromagnética. Claro, sí, los vehículos se van a manejar solos. Desde alguna salita, desde alguien que está en su casa. Entonces, ¿pero realmente queremos ese progreso? Esta es la cuestión. La discusión acerca de la calidad de vida que queremos y de la importancia de frenar este tipo de proyectos hasta tanto, el caso de Bruselas, de Bélgica ha sido este, ¿no? Hasta tanto se demuestre claramente que no tiene efectos nocivos sobre las personas. ¿Sí? Quiero volver vuelvo sobre algunos aspectos que me parecen importantes. 5G, sistema de generador de campo electromagnético de alta frecuencia, ¿sí? De alta intensidad, de alta potencia, es decir, no va a haber un rincón, por decirlo de alguna manera, en la Argentina, eventualmente, ¿no? Suponiendo que se instalara, donde no haya señal y donde haya una señal rapidísima, ¿sí? Muy, muy veloz. Ya la Corte Suprema Argentina, evidentemente manejando otro tipo de información, le saca la competencia incluso a los municipios. Hay un caso, el caso Peralta, que está defendiendo con uñas y dientes la Marce Fernández, a quien mando un saludo si está escuchando, precisamente porque está saliendo a discutir y a impugnar esta posición de la Corte Suprema que le pretende quitar a los municipios la capacidad de la decisión del uso de suelo, señores. Es gravísimo esto. No sé si se entiende. Este es el primer lucha que hay que dar. Hay que voltear este tipo de posiciones y de lugares en donde va a venir un organismo que se llama ENACOM, un organismo puramente técnico, ¿sí?, de telecomunicaciones, a decirnos que no hay ningún problema con meter antena en el medio del patio, en el patio del recreo de la escuela. ¿Me explico? Y los niños irradiándose ahí libremente. Entonces, esto es un tema muy, muy delicado, porque no podemos dejarnos arrebatar el derecho a decidir cómo queremos nuestros pueblos. La fuerza local en esta etapa que se viene es fundamental, pero fundamental. El trabajo social y militante local en cuestiones ambientales es fundamental. Tenemos muy buenos ejemplos en Punilla y yo creo que estamos preparados para esa lucha, pero esa lucha va a ser gigantesca en el futuro. Y por otra parte, la ley nuestra, el cordobesa, que no termine de decirlo y ya cierro con esto, que plantea dos anexos, ¿sí? En el primer anexo vienen todos estos temas, como fue el tema autovía, por ejemplo, en Punilla, que por suerte se logró frenar gracias a la movilización popular y gracias a que había una audiencia pública, que es el espacio concedido por el Estado para discutir estas cuestiones. La ley obliga a los gobiernos a realizar esta audiencia pública. Pero la ley 10.208, cordobesa, tiene una trampita. Hicieron dos anexos. Dice, bueno, sí, es verdad, vamos a compartir con la población las decisiones, vamos a escuchar la opinión de la población con las decisiones, con lo que crean ellos, trayendo aspectos técnicos o no, pero queremos escuchar la opinión porque la ley lo obliga, lógicamente, ¿no? La Ley General del Ambiente lo obliga a hacerlo, no lo hacen por gusto. Pero en la ley provincial lo separaron en dos. En uno se escucha a la población y en otro se hace un trabajito un poco más light, por decir así, en donde ya no hay audiencia pública, el famoso anexo 2. La instalación de las antenas de telefonía celular están en ese anexo 2, es decir, no pasan en principio no pasan por audiencia pública. No hay una obligación, por lo menos según la ley, que yo considero que es inconstitucional, ¿sí? No pasan por audiencia pública. Y este otro aspecto donde tenemos que luchar. Así que son dos. Primero, los tenemos que pelear con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además nos tenemos que pelear con la provincia de Córdoba. Así que decime si no tenemos un trabajo para hacer ahí. Sí, pero yo creo que con esto de la pandemia, seguramente, como estamos todos unidos y somos todo, el amor fluye ahora aparentemente. Bueno, quiero imaginarme que los gobernantes van a entender que se terminó la etapa del progreso ciego y el negocio a cuatro manos, porque son negocios a cuatro manos, se lo aclaro. Entonces, no nos podemos dejar arrebatar el derecho que tenemos a decidir sobre nuestro suelo. Sí, el uso de suelo debe estar en la autonomía municipal, ni siquiera provincial. Y por otra parte, debemos obligar y asegurarnos de que la instalación de antenas, y ni hablar el 5G, ni hablar el sistema 5G, debe estar incluido como evaluación de impacto ambiental, y obligar a generar audiencias públicas reales con una sociedad, con un pueblo totalmente comprometido y conocedor de los riesgos y los efectos que se avecinan. Más que claro, René, muchísimas gracias. Tenemos para pensar y reflexionar, ¿sabes cuánto ahora? Sí, por supuesto. Respecto del 5G en particular, si por ahí el oyente quería más datos técnicos, hay mucho para hablar. La pregunta central tiene que ver con... Es que no está... Sí, decime. No, la pregunta central tiene que ver con esta cuestión inminente de que esto como tecnología va a llegar, ya está llegando en diferentes lugares del mundo, posiblemente no nos enteremos como quisiéramos, y bueno, ¿cómo podemos de alguna manera intervenir? Pero creo que lo dejaste bastante clara con estos dos aspectos que mencionaste. Claro, sí, lo primero que tenemos que entender es que es una tecnología, si bien es parecida, por decir así, a una tecnología ya existente, en realidad una tecnología totalmente nueva que ya está generando mucha movilización en el mundo, y que no podemos, que de ninguna manera lo tenemos que dejar pasar como si fuera algo más, como si fuera una antena más. Te cuento, esta tecnología requiere antenas más bajas, uh-huh, no hace falta que sean tan altas, pero muchas más, uh-huh. Es decir, vamos a tener antena en todos lados. Pero de esa antena no es que son es algo que está ahí como un árbol. No. Eso está generando un campo electromagnético. Todas las antenas lo están haciendo. Y vos decís, bueno, sí, toda la vida, bueno, que el progreso. No, pero si vos sumás más, ya después no sabés cuáles van a ser los efectos en tu salud, en la conducta. Este es otro dato que cierro. Porque pasa que es inmenso el tema, ¿no? En la Argentina no hay prácticamente legislación sobre el asunto. En el año 95, es la última resolución del Ministerio de Salud que solamente genera una protección térmica respecto de las antenas, o sea, pone distintos parámetros sobre cuáles son los máximos y demás, y no analiza los aspectos sobre el efecto que puede tener sobre nuestra conducta y sobre nuestras células, ¿sí? Pero además de eso, tiene la triste virtud, digamos, de no haber generado ningún tipo de medida respecto de la cantidad, por decir así, de radiofrecuencia que uno puede recibir. Mira, en el mundo, si la Argentina acepta 100, en Europa aceptan 1. Es decir, la relación es de 100 a 1. O sea, recibimos 100 veces más, o podemos recibir, o están autorizados a emanar 100 veces más radiofrecuencias o campos electromagnéticos de mayor potencia que lo que recibí que en Europa. Ya, para empezar a hablar. O sea, imagínate lo atrasadísimo que estamos. Y encima de esto, tenemos una Corte Suprema que debería defender nuestros derechos diciendo... Bueno, y la decisión de si metemos o no la antena la va a tomar una oficina en Capital Federal. Muchas gracias, René. Muchas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo a la audiencia de Panamericana. Hablábamos en nuestro bloque de legales con el doctor René Amsler. punto panorámico en plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana. Comunicación popular.